parranda, hoy tocar un mariachi. Yo bailo con mi morena, aunque reviente el guarachi. Se los voy a demostrar. Thank you. con esta me despido. Yo creo que eso es lo mejor. Les dejo como recuerdos. ¡Coco, suba y alfajor!